Contanos de qué se trata Morocha Argentina, mirá, cuándo empieza, cómo empezó este proyecto. Mira, Morocha Argentina es un espectáculo, es un music hall. No hay revista, no hay brillo, no hay pluma. Yo quería hacer un music hall, o sea, donde esté el tema del canto, la danza y la actuación. Y comenzó porque en realidad este sueño yo lo tengo también como los otros, de ser bailarina, de tener mis escuelas. También siempre decía que van a tener mi compañía para poder bailar, cantar, actuar, lo que tengo ganas, lo que siento. Porque a veces he elaborado en revistas que realmente, como necesitaba trabajar en otros espectáculos, he trabajado con coreógrafos, que para mí no eran coreógrafos, y a veces tenía que hacer cosas porque, por esto, por el, tengo que trabajar y no poder sentir lo que realmente estaba haciendo. Y bueno, hasta decía, bueno, ¿cuándo podré tener mi propia compañía? Y gracias a Dios, como siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos. El momento se siente. Y en este momento yo lo sentí que era hora hacerlo. Y surgió, yo esto lo tenía ya dando vuelta en mi cabeza hace años, y las ideas también. Entonces, bueno, una vez empecé a plasmar más o menos lo que quería, lo llamé a Omar Caliquio, que es el director y el autor, es el que hace el monstruo en el joven Frankenstein. Omar Caliquio. Entonces, bueno, él un poco plasmó todas mis ideas en un papel. Las coreografías son de Karina Vargas, que fue la coach de Miguel y mía en el Bailando. Miguel Brandan fue mi soñador, que es también una excelente persona y un gran profesional, que es mi co-equiper, estamos todo el tiempo bailando, trabajando juntos en el escenario. La música de Martín Bianchetti, la escenografía de Carlitos Arnedo, el vestuario de los hermanos Ferrando, viste, los de los Ferrando, que es todo el vestuario de los Bailando. Y bueno, y también para poder darle a la gente esto de que me conozcan otra faceta, más allá del baile, que fue como yo comencé esta carrera, pero en un punto digo, bueno, quiero que me conozcan el tema de mi comicidad, del humor, del canto, ¿no? Que también vengo preparándome. Ya, antes hablábamos que el tema del monólogo que haces al final, y quizás la gente va a ver a Laura Fidalgo y también la espera ver bailando, claro, actuando, y quizás cuando vos cerrás con el monólogo, la gente se sorprende un montón, pero ¿en qué modo se sorprende? ¿Bien o...? No, muy bien, se emociona, porque... O sea, no es que hago un monólogo político, no me hago la gran Enrique Pinto. ¿Monólogo al estilo no. Daddy, también medio cómico? No, sí, tiene humor, pero desde lo que a mí me pasó, porque en definitiva el concepto es como que todo se puede. Lo que le decía a usted, con tenacidad, voluntad y perseverancia, los sueños se logran. Lo que pasa es que hay que vislumbrarlo y verlo a lo grande. Y la verdad estoy contenta porque lo pude lograr, o sea, ya estamos de gira, estuvimos en Tucumán, Salta, Jujuy, ahora estuvimos en Córdoba, Villa María, Río Tercero, estuvimos en Montevideo, dos funciones, y ahora, bueno, próximamente estamos el... Con 20, esta misma hora. Con Morocha Argentina. Ahora estamos el sábado en La Plata y el domingo en Valentín Alsina. ¿Sentís que tu momento? Sí, lo siento, porque no es... Uno lo puede pensar, o a mí me ha pasado, en el momento que me fui a Brasil y quería traer la obra y seguirla acá, porque era la ansiedad de querer hacer la mía, pero no era el momento porque veía que tenía demasiados obstáculos y yo lo seguía saltando, pero estaba súper trabado. Y ahora, mira que me han ofrecido, tal vez la cómoda es, bueno, soy empleada, me pagan por mes, cobro muy bien y estoy bárbara. Y no me desgasto con todo lo que implica, porque estoy como... Soy la directora general, en realidad. Siempre fui la obrera de lo que hago. O sea, estábamos ensayando en Lanús y en un club. Y yo, hasta que los bailarines, nadie se queje, paso el trapo en el piso, con Miguel, acomodamos la escenografía. No me importa nada, basta de seguir adelante con el sueño. Y creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, también estaba el vestuario y yo lo colgaba para que los chicos lleguen y se puedan probar todo. No tolero, viste, las caras largas, por no decir otra. No, aparte de esa forma, incentivás al que está al lado tuyo trabajando con vos, que no sos un ogro, o sea, no. Lo ayudás y le demostrás que cualquiera hace cualquier cosa acá. Totalmente. Que no, sí. No es porque esto es mío, soy la directora, me quedo así, no. Y vos haces esto, vas a hacer lo otro. No, es que no funciona. Yo tengo una escuela en Caballito, en Acoite 66, tengo otra en Alberdi 1644. Digamos, tu otro sueño. Sí, mi otro sueño era eso, poder tener... He tomado clases en tantos estudios que también soñaba diciendo cuándo podré tener mi propia escuela. Y gracias a Dios, ya tengo dos, en Caballito, en Flores, 1644, en Alberdi. Y ahora próximamente ya estamos abriendo en Valentín Alsina. ¿Cómo es la dirección? En Perón. Olide. Y Perón. Y ya próximamente, mediados de septiembre, ya la estamos abriendo. Laura, ¿por qué pensaste en un lugar como Valentina Alsina para poner tu tercera escuela? Porque, en realidad, porque soy muy amiga de Carlitos Arnedo, que es un amigo nuestro, de Juan, que es mi novio y yo. Y pensamos porque me encanta toda la parte sur, me encanta, porque sé la movida que hay, me encanta la movida, también hay gente joven. Igualmente, en las escuelas que tengo allá, también hay gente, te digo, que tengo de niños de 3 años hasta señoras de 60, 60 y pico. Y también tengo casi 200 chicos del gobierno de la ciudad que están en lugares carenciados, que realmente un poco también les quiero dar ese lugar para sacarlos un poco de la droga, ¿no? Del alcohol, y que también tengan un espacio, porque todos nos merecemos todos, pero bueno, lamentablemente cada uno también tiene, pasa algo en la vida porque le tienen que pasar. Pero yo le quiero dar ese espacio para que puedan encontrarse, o puedan, tal vez de esa escuela sale un presidente, sale un Baryshnikov, porque nunca sabes dónde sale, dónde está el talento. Entonces, tengo 200 chicos que, gracias a Dios, estudian, los voy a poner también al fin de año que hagan la muestra junto con los otros chicos que son de ahí, de la zona. Y me encanta todo lo social. Y Valentina Alsina me encanta porque yo fui 4 años bailarina del Teatro Roma, de Avellaneda. Y también, bueno, es toda la zona. Y me dio mucho también, con mi maestro Daniel Galvez. Y me dio mucho también el Teatro Roma, Avellaneda, me encanta. Laura, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Y bueno, nos vamos a ver el 30 en Alsina. El 30 en el Teatro Alsina, Carlos, en el Teatro Carlos Gardel, en Alsina. Los espero viendo Morocha Argentina. De verdad, es un espectáculo 100% de humor, positivo, alegre, y donde hay talento, canto, danza, actuación. Los espero que la van a pasar bárbaro, Morocha Argentina. Gracias a ustedes por la buena onda, por la calidez. Por favor. Aparte, son jóvenes, con fuerza, garra, así que vamos para adelante. Lo mejor, y fe que todo se logra. Gracias. Muchas gracias.